Érase que se era un lobo malo, muy malo, requete malo, malísimo, feroz, que vivía en el bosque. Él vivía, pero no dejaba vivir tranquilo a ninguno de los que habitaban a su alrededor. Y esto era principalmente por dos razones. Por un lado, tenía atemorizadas a las ovejas y a los corderitos, ya que eran su alimento preferido y no los dejaba en paz. Nunca podían ir al prado solos, a jugar, a disfrutar de la naturaleza, porque al menor descuido, el lobo que estaba acechando los atrapaba y se los comía de un solo bocado. ¡Qué rico! Y la segunda razón es un tanto particular. Porque resulta que este lobo, este bandido tan feroz, se consideraba un excelente cantor y se la pasaba todo el día, mejor dicho, toda la noche, canta que te canta, aúlla que te aúlla, sin dejar que nadie pegara un ojo. Y ya se sabía, su canción era siempre la misma. Te atraparé y te comeré. Pronto escóndete, que de casa yo saldré. Un lindo corderito ande yo buscando. Si alguno está suelto, que se vaya preparando. Era tan desafinado y tan desagradable su canto que todos los animales, excepto las serpientes, que como sabemos son sordas, se tapaban los oídos para escucharlo lo menos posible. Pero al lobo, por lo visto, le gustaba aquello, pues repetía sin cesar la misma canción y se daba corte de gran cantante delante de su amiga la zorra. ¿Me han escuchado cantar anoche? Creo que estaba realmente inspirado. Mi voz tenía un color especial. Debe ser que estuve haciendo unas gárgaras de huevo, como me recomendó mi profesor de canto, Aníbal Lobo Lexter. ¿Qué tipo tan macarudo? Claro que lo escuché, señor Lobo. Y no pude dormir en toda la noche. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ese canto, ese canto! El lobo, creyendo que esto era un cumplido, aullaba a más y mejor. Descansaba un ratito. Respiraba hondo y volvía a empezar. Te atraparé y te comeré. Uno de esos días en que se sentía realmente inspirado, estuvo aúlla que te aúlla hasta el amanecer. Y solo entonces se calmó un poco y se quedó adormilado. Hubiera estado durmiendo el día entero, pero en aquel momento salió el solcito rojo y le hizo cosquillas en el hocico con un cálido rayito. El lobo, entre sueños, creyó que aquello era una mosca y abrió la boca para atraparla de una dentellada. Pero sus colmillos chasquearon en vano. Hizo un segundo intento de cazarla, pero volvió a fallar. Y a la tercera vez, solo consiguió atrapar su propia lengua dándole un buen mordisco. Justo en ese preciso momento, cuando abrió los ojos, pasaba frente a él, corriendo, su amiga la zorra con una gallina entre los dientes. ¡Eh, feroz! ¡Basta ya de dormir! En el prado junto al arroyo hay un rebaño de ovejas sin pastores, ni perros guardianes. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Allí! Y señaló el sitio con el rabo. Al lobo se le quitaron el sueño y el dolor en el acto. No me mientes. ¡Claro que no! Pero si no te apuras, seguro que alguien llegará antes que tú. ¡Y son un montón de riquísimas ovejitas! ¡Pronto, pronto! Feroz partió como una centella hacia el lugar que le había señalado la zorra. Él corría muy rápido, así que llegó enseguida. Y allí pudo comprobar lo que su amiga le había dicho. Era verdad. Estaban pastando un centenar y medio de ovejas completamente solas. Al ver al lobo, se echaron a temblar y se agruparon las pobrecitas en apretado montón, intentando protegerse, pero seguras, segurísimas de que había llegado su hora. Y al lobo, mientras tanto, se le hizo agua a la boca. ¡Cuántas ovejitas! ¡Para mí! ¡Para manchármela! ¡Para comérmela! ¡Se me hace agua la boca! Entonces, anunció con voz ronca. ¡Alto! ¡Prepárense, ovejitas! ¡Ahora mismo me las voy a comer! Y se las hubiera comido sin dudas. Pero de pronto se adelantó una de las ovejas. Quizá la más viejita del rebaño. Se inclinó, haciendo una amplia reverencia ante el lobo, y le dijo: ¡Para comernos! Siempre tiene tiempo, padrecito. Nosotros quisiéramos pedirle antes un favorcito, ¿sí? ¿Un favor? ¿Qué favor quieren de mí? Verá usted, nosotras, padrecito, no tenemos primer cantor. Sin aspirar a compararnos con usted, a nosotras también nos gustaría cantar. En realidad, teníamos un primer cantor, sí, un carnero de voz fuerte y afinada como la de usted. Bueno, digamos que nunca va a ser como la de usted, pero ¿sabe qué? Que se lo han llevado al carnero y no sabemos a dónde. Usted, padrecito, ¿no podría ayudarnos a entonar este corito? Y lo de comer, mire, lo deja para más tardecito, ¿le parece? Sería el último deseo para nosotras. Para usted, mire, es muy sencillo, pues usted es un músico famoso. Lo oímos todas las noches, ¿sabe qué? Que no nos podemos dormir. El lobo se enterneció un poco y además se sintió orgulloso de que lo reconocieran por su voz. Es verdad que no se duermen por escucharme. Me emociona. ¿Pero qué vamos a dormir? Nos pasamos la noche sin pegar un ojo. Intentamos contar, hermanita. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. Pero nada, mire, es imposible. Bueno, podemos intentar. Veremos que también cantan ustedes. Pero anden con cuidado conmigo y sigan obedeciendo mi voz. Feroz se subió a una roca que sobresalía y se colocó delante del rebaño de las ovejas. ¡Yo escucho esta melodía! ¡Por favor, entienda campo! ¡A ver, con perfecta armonía! Allí, con todas sus fuerzas, inició su canto. ¡Qué hambre! ¡Y te comeré! ¡Pronto escóndete! ¡Que de casa yo! ¡Saldré! ¡Linda caderita! Ando yo buscando si alguna está suelto, que se vayan preparando. ¡Qué linda! ¿Se imaginan el tremendo lío que armaron? ¡Tan! Fuerte fue el ruido que hicieron, que acudieron presurosos todos los vecinos y los perros de los alrededores, dispuestos a ayudar a las ovejas. El lobo feroz, a pesar de que estaba muy entusiasmado con la canción, se dio cuenta de lo que estaba pasando y salió corriendo lo más rápido que pudo. Y corrió muy lejos por la pradera, antes de que un escopetazo certero acabara con las canciones del lobo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.